Además, Euskal Música tiene un teléfono de contacto, un WhatsApp, el 628-514-628, en el cual pues nos puedes mandar consultas sobre el programa, peticiones telefónicas para dedicar a la persona que más quieras. Y también, si tienes un grupo, eres un solista y acabas de publicar un trabajo discográfico y lo quieres dar a conocer aquí en Euskal Música, ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros, con el programa Euskal Música, a través del WhatsApp, el 628-514-628. Euskal Música, edición de jueves 11 de junio en directo, sábado 13, domingo 14 de junio en redifusión, en repetición. En esta nueva edición van a sonar, entre otros, la música de los Hollister, también sonará Iñaki Palacios, o por ejemplo el nuevo trabajo de Caos Etílico, ese álbum titulado Más Caos que Nunca. Todo ello durante estos próximos 60 minutos, todo ello durante esta próxima hora de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, en una nueva edición del programa Euskal Música, aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Y vamos a comenzar esta nueva edición con una petición telefónica que nos mandaba, más concretamente, Sayoa la semana pasada, a través del WhatsApp de Euskal Música, a través del 628-514-628. El tema de Idibioch, Gaur Goizean, dentro del primer trabajo discográfico, Herriaren Taupada, de 1997. Lo dedica Sayoa para Alba, Alicia, Nekane, Suriñe, Maite, Mónica y Olatz. Con ellos, con Idbiot y este Gaur Goizean, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música. Gaur Goizean, Gaur Goizean ez datu naiz eta ezin jasango dut gehiago. Altxau behar, altxau behar adukat eta la ere orain ezin zututu. Gaur Goizean, Gaur goizean ez datu naiz eta ezin jasango dut gehiago. Altxau behar radukat eta la ere orain ezin zutitu. We'll be right back.

ongi amaitu lan postu finkoa bilatu bizitza antolaturik dugu. Baina ez gara robotak aurretik programatu ataskatasunare behar dugu. Horeinan unote da gozatzeko aukera eta bizitza bizitzeko zora mena. Geroko auztazu egin beharrak aztu egin txazu guztokuena. Yeah.

Lore Estilo Peluquería. Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Lore Estilo Peluquería. Unisex, hombre, mujer. Lore Estilo Peluquería. Horario martes y miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde. Jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y sábados de 9 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Lore Estilo Peluquería. Teléfono de contacto 848-478962. Lore Estilo Peluquería. Tu peluquería de confianza. Lore Estilo Peluquería. Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Y ahora nos vamos con ETS o Entol Sarmiento. Nos vamos hasta Lecora, Áraba, donde esta banda ha dado un gran paso hacia adelante. El propio título del quinto disco de ETS es una declaración de principios, Aukera Berriak. El grupo, en sus letras, incita de forma transparente a aprovechar esas nuevas oportunidades que se pueden suceder delante de nuestras narices. La música y letras de todas las canciones son de Íñigo, con la producción y los arreglos de Pello Reparaz. Nos quedamos con este nuevo larga duración para ETS en Entol Sarmiento, y del álbum Aukera Berriak te extraemos los temas Logela Honetan con Green Valley y el tema Isiltasunaren Indarra. Etiko yuka, arreta eskatzen duena hotxa. Azkarregi doan bizimoduan, izateko leku lasaia. Bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun onena. Ilunpean berreskuratuko dut, gero aterako dudan argia. Logela hontan, dago nire aterpea. Logela hontan, entzuten ditut aupadak. Logela hontan, balkonik irri barrera. Logela zuen soinua, une oro guztion eskutan. Arnazaren oroimena galduta, sentitzen naiz batzutan auskorra. Lasaitasunari besarkatuta, hemen daurain egoteko aukera. Isilean berreskuratuko dut, gero aterako dudan ahotsa. Logena hontan, dago nire aterpea. Logena razón, dame paz que me ilumina. Dame una batalla que yo limpio mis heridas. Desde la habitación del corazón de mis pupilas, cada mañana me pregunto hacia dónde estaremos yendo. Si hemos perdido el rumbo natural de nuestros cuerpos, con la necesidad de vivir deprisa y corriendo, vendemos nuestras almas a cambio de sufrimiento. Lo que la unta, lo que la unta. Zen zen jaderrian aldaketaren mamua bazeturrela. Ego aldetik elduta sartu ziren lurraldera, etxetan bilatu zalkatea zena. beraren gana jozuten saiatu zitzak lapurtzen lege bat da bakarraren izenean eseri eta erantzun gure galdera jarriko dituztenak herrian sartu ezkero aurrez aurre ikustean behar bezala gurtuko ez gaituztenak beraren ganako zuten saiatu zitzak lapurtzen lege bat da bakarraren izenean eseri eta erantzun gure galderak que es el nuevo trabajo de Kao Etílico, Sigor, cantante de los míticos Caos Etílico, vuelve a la cara con más caos que nunca. 7 nuevos temas que nos harán regresar a los años 98 cuando sacaron su disco No Hay Agua. Ellos, Kao Etílico, el álbum más caos que nunca, lo que vamos a escuchar, los temas Paciencia y Te lo debo a ti. Tengo monedas para un transporte que nunca vendrá. Tengo soluciones para un conflicto que me sorprendió. ¿De qué me sirven? El siglo ya se me escapó. ¿De qué me sirven? El siglo ya se me escapó. El tiempo vuela y por mis venas solo corre alcohol. El tiempo muere con la promesa de un mundo mejor. Esperar un poco de paciencia. Esperar

Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Caos Etílico, ese álbum más caos que nunca. Ahí estaban sonando los temas Paciencia y Te lo debo a ti. Con ellos vamos a poner ya el punto y final a la edición de este jueves 11 de junio en directo, sábado 13, domingo 14 de junio del 2020, esta nueva edición del programa Euskal Música. Recuerda que dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, un saludo, agur. Nunca ni judirá. una sola radio. 100.8 FM.